Bueno, pues una vez más ha vuelto Sting a la carga con un asunto personal suyo. Y ya, yo creo que recordar, ya lo dijo antes, creo que recordar hace un par de años que vale, que sí, que él tiene mucha pasta, tiene muchos negocios inmobiliarios, sí, tiene una pedazo de finca en la Toscana. Y es inversor, claro. Y bueno, también es propietario de apartamentos de lujo en Manhattan. O sea, tiene una pasta. Sí, vamos, sí. No está descalzo. Pero dice que no, que él tiene 6 hijos y que se le ocurren. Claro. Y que se le ocurren que si en un momento dado, como padre, les tiene que echar un cable en un apuro económico, normal, que ahí va a estar. Pero que a currar, chiquitos. Que no piensen a currar. Que se va a quedar en el sofá. Yo solo leí hace poco de la actriz que es tan guapa, Charlize Theron. Sí. Tiene 2 hijas y lo mismo. Dijo que ella tiene pasta para mantenerlas el resto de sus vidas. Claro. Pero que no, que en cuanto empiecen a ser mayores, que se busquen la vida. Claro. Si quieren ser actrices, si quieren ser camareras, cajeras del supermercado, lo que les dé la gana. Pero a currar, que tienes ahí el colchoncito. Que eso, son muchos millonarios. Da satisfacción, pero... Bill Gates también, que es, fíjate, miles de millones y tal. Y como decía, dice, yo les he dejado una pequeñísima parte a mis hijos para que estén tranquilos, pero que curren. Y lo demás lo dona todo. O sea, la herencia... Bueno, como mi padre, igual. Que no me ha dejado nada. Pero, más o menos. A mi madre solo disgusto, ¿eh? Pero yo creo que esa es la reacción lógica de cualquier padre, ¿eh? Normal. Yo, sí, yo a mis hijos, como dice Raquel, no le voy a dejar nada más que problemas. Pero... deudas. Pero si yo tuviera pasta, haría exactamente lo mismo, ¿eh? Claro, hombre. O sea, estar ahí porque... por si acaso... la vida siempre te puede dar una vuelta traicionera... pero nada más. No, hombre, es que... pero nada más. Es que está bien, es que hay que dejar en el sofá. La gente, aunque sea tus hijos, se tiene que buscar la vida. Claro. No. Y lo hacen, lo hacen. Y lo hacen, claro, efectivamente. Dicho lo cual, si esta mañana te perdiste El Pirata y su Banda, estás a punto de gastar tu segunda vida. Tú mismo. Es 14 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Te lo contamos como cada día a esta hora en las Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Y un día como hoy de 1988 se celebra el 40 aniversario de Atlantic Records en el Madison Square Garden. Y entre otros artistas actúan Led Zeppelin, que vuelven al menos por una noche. Y además vuelven con el emocionante dato de que Jason Bohan, el hijo de Bonzo, el primer batería de Led Zeppelin, reemplaza a su padre. Pero no te creas que se lo regalaron al chaval, ¿eh? No. Que con 22 años ya se lo había currado y ya tenía su propia carrera, ¿eh? Ya. Bueno, y tal día como hoy de 2010, un día fatídico porque Ronnie James Dio es hospitalizado. Sí, parece ser que llega al hospital con unos insoportables dolores producidos por un cáncer de estómago que se le lleva al día siguiente. Uno de los personajes más queridos y una de las mejores voces de la historia al día siguiente se nos iba para siempre. Y en 1982, un día como hoy, los Clash publican Combat Rock. El último disco de los Clash con la formación clásica. El disco más vendido de los Clash porque era lo que el grupo perseguía, ¿eh? Uh-huh. Y ahí venía también en ese álbum, en el Combat Rock, el tema más popular de los Clash. Esa canción con coros en español que se llama Me voy o me quedo. Hola, chaval, buen día. Buen día, pirata, buen día, banda. Hola. Buen día, mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, Richard? Por la araña. Por la araña, tenemos una araña encima. Bueno, pues un Spider-Man. Bueno, pues hay que dejar los ecosistemas en su sitio. Por eso os voy a contar lo que os voy a contar hoy. ¿Sabes que la potra salvaje, la canción esta, la hizo la IA? Anda. Ah, ¿sí? La Isabel Ayun. Ah, claro. Que es paisana y muy buena, muy buena. Lo digo lo de la IA porque va tiene sentido con lo que he dicho del ecosistema. ¿Estáis a favor o en contra de la inteligencia artificial? Bueno, depende. Bueno, hay un tercio de la población que está a favor, otro tercio está en contra y otro tercio no sabe, no contesta. Y no, esto es cierto. Y a mí siempre me sorprende que no saben, se ponga siempre con no contesta, que no es lo mismo. Claro. No sabe que no contesta, no es lo mismo. No, o sea, a ti te pregunta una chica, ¿cómo me quedaste vestido? No es lo mismo decir no sé que no contestar. Claro. Yo, experiencia personal, te diría que no contestaras. O sea, si no sabes, no contestes. Yo una vez le dije, de todo lo que tienes, el que mejor te queda. Pues fue utilizado en mi contra. ¿Sí? Me dijo, o sea, que los demás me quedan mal. Claro. Digo, con los demás te quedan mal. No, digo que es el que mejor te queda. Y dice, ¿pero cómo va a ser el que mejor me queda si me marca el tanga, hombre? Por favor. Digo, Bueno, joder, dice, ¿en serio tú crees que este vestido me hace sexy? Bueno, me arrinconó de tal manera que le tuve que decir, mira, abuela, no sé, ¿sabes, tío? Yo creo que para ir al Rosario estás bien, ¿sabes? Yo no... Por 6 años no tengo. No sabía que... No, no. Me gusta esta tontería. Está muy bien. Bueno, el caso es que os decía esto porque hay que mojarse, pero poco, para votar la IA. Porque, ya, os voy a dar un dato estremecedor, la inteligencia artificial gasta una cantidad de agua indecente. Por cada búsqueda que haces en la inteligencia artificial se gasta 0.5 litro de agua. Wow. Se estima que en 2027 se gastarán 6.600 millones de litros cúbicos de agua por las búsquedas de la inteligencia artificial. O sea que van a generar sequía. ¿Sí? Ya. Sequía. Sequía de IA, se entiende, ¿no? Gasta ya tanta agua que va, ya habrá entendido lo de el duchat GPT. No, pues reíros, pero es la primera vez que entiendo por qué a internet se le llama navegar, ¿no? O sea, por la cantidad de agua, tío, pero que es que esto lo van a dejar la inteligencia artificial, va a dejar el mundo arrasado. Claro. Lo va a dejar como un solar de cabras. Ni la font va a ser bella, tío. O sea, va a ser verdad lo que os he dicho de la inteligencia artificial, ha hecho lo de la potra salvaje. Porque en el oleaje no pierde el sentido la inteligencia artificial. Claro, el agua gasta agua, esto nos interesa a todos, nadie se puede librar. Incluso he buscado gente a la que le diese igual este dato de, y he dicho, bueno, lo mismo al cigala. Le da igual, porque no me lo imagino ni buscando cosas en la inteligencia artificial ni bebiendo agua. No. De hecho, le he dicho a la inteligencia artificial, hazme una creación del cigala bebiendo agua, y me lo ha hecho con 4 años para que fuera creíble. Claro, sé que ya te lo dice él, sé que está tan deshidratado que por eso lo dicen los discos, que lloran lágrimas negras de lo deshidratado que está. Joder, y si no es agua, ¿eso qué es, coño? El alquitrán del tabaco, coño, que le está saliendo por los ojos, tío. Yo entiendo que busques el IA, me parece bien, me parece útil, perfecto, pero no despilfarréis, de verdad. O sea, si quieres ver cómo es tu cuñado de mayor, espera unos años. Ya. O sea, si quieres ver cómo es tu hermano de mujer, espera unos años. O sea, te quiero decir, el tiempo te lo da todo. El tiempo nos ha convertido a Axl Rose en Gloria Fuerte. Y sin gastar una gota de agua, ¿sabes lo que te quiero decir? El tiempo nos ha puesto a Paul McCartney pasando por la señora Dufayet, sí. Y ahora es Camila Parker Bowles. Si no lo hemos visto venir, ¿les ha gustado lo de Camila Parker Bowles, eh? He dado en la diana con ese chiste. Esto no lo ha hecho la IA, ¿te crees tú que esto va a poder hacer estos giros locos? Bueno, consumir inteligencia artificial, pero hacerlo responsablemente, porque de hecho yo le he puesto a la IA cómo podríamos hacer para no gastar agua consumiendo búsquedas de la IA, y la propia IA me ha dicho, no sabe, no contesta. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí tenemos a Julián Álvarez desde Valladolid jugando por la nada despreciable cantidad de 500 pavos. Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Esperamos mucho de tu jugada en el día de hoy, así que a por ello. También esperamos mucho de la jugada del aspirante, David Díaz, que desde Avilés, en Asturias, juega como aspirante a Rockmaster. Bienvenido a Rock FM. Hola, buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Nada de nervios, David. Aquí estás allá con una mañana más, recordando las reglas del juego del Rockmaster. Pues ya sabes, David, como el paciente inglés, a esperar. Paciente ahí, por si acaso hay fallo, porque Julián es el Rockmaster y comienza a contestar las preguntas de rock que lanza el Pirata. Hay 90 segundos de tiempo, con lo cual tiempo suficiente para saber quién tiene más aciertos y quién se lleva los 100 pavos y el título de Rockmaster. Dicho esto, vamos a empezar ya. ¿Cuál es el último disco de los Beatles? ¿Let It Be o Please Please Me? Please Please Me. No. Turno para David. Si te hablo de Vince Neil, Nicky Six y Mick Mars, la banda es Def Leppard o Motley Crue. Motley Crue. Sí. Nam es una canción de Blink 182 o de Linkin Park. Linkin Park. Bien. Scorpion tocaron junto a más de 150 músicos en Berlín para celebrar la reunificación alemana. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Claro. ¿Qué instrumento toca Paul Stanley en los Kiss? ¿El bajo o la guitarra? La guitarra. Muy bien. Termina este título de Neil Young. ¿Rocking in the Free World o Rocking in the Clock? La segunda. No. Turno para Julián. a quien se le hizo una marcha de recuerdo por su muerte en la ciudad de Londres. ¿A Jim Morrison o a Sid Vicious? A Sid Vicious. Claro. ¿Smoking es una canción de Journey o de Boston? Boston. Boston. ¿De qué ciudad son originarios, de qué ciudad inglesa son originarios los Kinks? ¿De Londres o de Liverpool? De Londres. De Londres. ¿Cuál es el álbum más vendido de Joan Jett? ¿Bad Reputation o I Love Rock and Roll? I Love Rock and Roll. Correcto. ¿Con qué miembro de Led Zeppelin? No, ya no hay tiempo para... Ha faltado, pues eso, el canto un duro. Pero Julián, has tenido en este segundo rebote 4 aciertos. Y David tenía 4, con lo cual, empate. ¡Empate! ¡Otra vez! Rockmaster. Estamos ya viendo mucho empate, ¿eh? Así sí, que señor, 200 pavos más acumulan. Emoción, más emoción para este concurso que hacemos cada día aquí. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Que no es otra cosa que él busca por internet y por otros lados y recoge frases gloriosas y conocimiento y tal, y lo transforma en filosofía de bolsillo. Ay, no, pero es la gente, yo soy el altavoz. Sí, ya. Si todas las vueltas que le das a la cabeza se las dieras al parque que tienes al lado de casa, seguirías con los mismos problemas, pero con un tipito, ¿sabes? A mí me ha pasado un tiempo. Sí. Dicen que la mili no servía para nada, pero allí te enseñaban dos cosas fundamentales. ¿Cuáles? Mantener la calma en tiempos de crisis, uh-huh, y que las cervezas del fondo de la nevera están más frías que las de delante. Para que lo sepáis. Por si acaso vuelve la mili, que lo sepáis. Es un importante dato. Totalmente, ¿eh? Vamos. Júntate siempre con gente que vaya de cara. Uh-huh. Sí, porque los que van de espaldas se tropiezan y se caen, yeah, y tiran todo. Es importante consejo. Venga, una más. Venga. Si encuentras un hombre guapo, rico, sensible, generoso, que le guste cambiar pañales y sepa cocinar, ¿sí?, no te cases con él. ¿No? Hazle un documental para que lo veamos todos, más que nada. Vamos a jugar al rock a capelo. Eduardo Valencia, buenos días y bienvenido a Rock FM. Hola, buenos días, pirata. Oye, jugamos al rock a capelo, ya sabes de qué va esto. Cancioncitas, fragmentos de canciones sin música, o sea, sin instrumentación. Alguien canta y tú me dices quién canta y qué canción es. Y consigues una tote bag de Rock FM. Tengo la primera lista. Eduardo, abre bien tus oídos y escucha. Dime, Edu. Nada, fuera de juego de momento. Te doy una pista. Imagínate que esta canción la podía haber escrito Shakespeare perfectamente. Sí, es de los Capuleto. Sí. Hay Balconi. Hay Balconi, sí. Nada. Es el Romeo y Julieta de Dire Straits. Bueno. Tenemos otra oportunidad de que consigas la tote bag de Rock FM. Escucha, ahí viene. Hombre, está así, son los Rolling, ¿no? Y son los Rolling, pero ¿cómo se llama la canción? El Satisfaction. ¡Sí! Menos mal. Satisfaction. Tienes la tote bag, Edu. Venga, muchas gracias. Gracias a ti. Oye, estoy leyendo aquí una noticia que, ¿sí?, hay un tren en el desierto del Sáhara que lo atraviesa entero, dura 20 horas el recorrido, ¿eh? Es un tren que transporta mineral de hierro y tal, pero aquí la noticia, lo que me ha hecho es curioso, la gente se cuela, se sube al vagón, pero ya no se puede bajar, porque si pillan, ojito, ahí la cosa está muy chunga, sí, y se tiran 20 horas de viaje. Tú imagínate por el desierto del Sáhara 20 horas ahí, o sea, se hace casi más largo que intentar comprar un billete de tren por internet. Sí. Bueno, sí, la gente se aburre tanto que se sientan al lado de los que van con críos, ¿sabes? Por tener algo de ocio, o sea, ya, es lo único. Mira, tú, pirata, ahí sí que sería bueno en ese tren. ¿Por? Te pediría solo burbo en eso, bueno, porque sabes que en el desierto hay mucha escasez de agua. Claro. Eso está claro, ¿sabes? Y mira, por las mismas vías del tren del Sáhara, ¿sabes qué pasa? El AVE. ¿Ah, sí? Pero el de verdad, el correcamino, ¿sabes? Y en este tren, por supuesto, con el Lorenzo que pega allí, no puedes elegir de esto de pasillo ventanilla. No, ahí elige pasillo o muerte lentilla, es lo que hay. Es lo que tiene. No tiene ni persiana. El Pirata y su Banda en Rock FM. Ahora mismo vamos a jugar con Óscar de Guadalajara a los últimos 10. Bienvenido a Rock FM, chaval. Muchas gracias, Pirata. Buenos días. Buenos días, Óscar. Vamos a poner dos fragmentos de dos canciones. Los últimos 10 segundos de dos canciones. Dime quién canta y qué canción es. Y consigues una tote bag de Rock FM. Ahí vamos con la primera, Óscar. Venga, mucho. Potente cierre. Dime. Hombre, vamos a ver. Jim Morrison, inconfundible. ¿Jim Morrison con quién? ¿Grupo? Sí. Con los dos. Pero vale. cantaba Jim Morrison. Sí. Y, escucha, y claro, que era al final de la canción. Pero ¿cómo se llama? Hablando de la canción. Pues escucha, te voy a decir más o menos como clavero, el Light My Fire, ¿no? Sí, sí, sí. Está hecho hasta mejor. Sí. Mira, mira, ahora sí canta Morrison. Ya tienes la tote bag que va volando hacia la Alcarria, José. Digo, Óscar, perdón, Óscar. Óscar, Óscar. Escucha, que la segunda de los últimos 10 está viniendo ahora mismo. Pues esto lo Sí, señor. ¿Y la canción? Creo que la de jugar yo, ¿no? No. Si te gusta algo, que se te cae. Cuando tienes un nieto, le miras y se te cae. La vergüenza. Sí, se te cae la vergüenza la que tú tienes. Ya te cae la Baba O'Reilly. ¡Ay, Baba O'Reilly! Cuando sea abuelo, pobrecillo. ¡Qué grande, Óscar! ¡Qué grande! Tienes la tote bag y nos has hecho reír un poquito esta hora de la mañana. Bueno, acabo de leer una noticia que me ha flipado. ¿Cuál? El presidente de un periódico muy importante de España, no voy a decir cuál, pero es de este país, se disfrazó de Darth Vader para un reportaje de una revista, pero nunca se publicó. ¿Onda? Qué pena, porque sería una maravilla ver cómo serían los periódicos en la Guerra de las Galaxias. Me ha flipado. Sobre todo los titulares. Tú, apúntate a las oposiciones a Jedi. El lado luminoso de la fuerza saca 600 plazas nuevas. Bombazo en el caso de los seres del lado oscuro. Esto es muy actual, sí, también. Sí, también. ¿Eh? Titulares para los periódicos de Star Wars. Trabajador desvela sus condiciones laborales en la Estrella de la Muerte. Han Solo y Luke, los más que amigos. Mira sus fotos en los baños de la cantina Chalmón. Qué malo es. O mira, Yoda, a punto de cumplir 900 años, evita ir al juicio del 3%. ¿Sabes? Y otro titular de Star Wars, de un periódico Star Wars, sería Misterio en el caso Chewbacca. ¿Quién es D. Vader? Oye, que Raquel se da cuenta de que hay muchas preguntas que se hacen en redes que molan, pero molan mucho más las respuestas. Sí, eso es, vamos. Sí. Y se ha hecho viral en redes la pregunta: ¿cuál es el peor consejo que seguiste en tu vida? ¿Vale? Ajá. Y como dice Pirata, más virales que las preguntas o las respuestas. Dice Darío Tellez: la última y nos vamos. Dice: sí, nos vamos a prisión. ¿Sabes? Sí. Que eso acaba siempre así. Jonathan Juárez: la fruta hay que lavarla antes de comerla con detergente. Se hizo un lavado de estómago, Jonathan. David Pastor: tienes que trabajar toda tu vida. Esto no es un consejo, esto no, es un castigo. Es una maldición, sí. Dice Rubén Baptista: escribirle a tu ex y el consejo me lo di yo mismo. Y volvieron a cortar. Pone debajo. Es su ex. Madre mía. Y voy a terminar con el último mal consejo que siguió. Heavy VM dice: sé tú mismo y no cambies. Y como no cambias, te dicen la última y nos vamos. Y te lo vuelven a hacer otra vez. Y así va. El Pirata y su Banda.